Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. En este día, lunes gris, pero un gris realmente medio deprimente. Pero bueno, qué sé yo. Vamos a arrancar la semana. De todos modos, vamos a arrancar la semana. Le tengo que decir muy buen día al señor Carlos Heller. Muy buen día, Marco Citadini, Pablo Caruso. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Ahí me quedé enganchado con algo que decía el de Magallanes, ¿no? Pues con respecto a Milei y lo que pasó en Alemania. En Alemania todos anuncian, bueno, ahora van a tener que entenderse para ver si pueden armar un gobierno de coalición. Es la forma institucional que ellos tienen, los mecanismos que ellos tienen para armar gobierno. Pero todos, la derecha, la izquierda, los más del centro, ellos dejan de lado a la ultraderecha. No le incorporan a ninguna coalición de gobierno. No lo hace la derecha de Merkel, obviamente los socialdemócratas menos. Los dejan ahí. Sacaron casi el 10% los de Milei en Alemania. O los parecidos a Milei en Alemania sacaron casi el 10% de los votos. Pero ni ellos, ni los verdes, ninguno lo convoca. Los que hemos visto, Borgen, por ejemplo, que es un sistema muy parecido, sí. Los convoca para armar gobierno. Los dejan allí fuera de la discusión político institucional. En Suecia, ojalá pudiéramos decir lo mismo acá, ¿no? ¿Eh? Lo de Borgen es en Suecia, ¿no? No, me parece que era en Dinamarca. Suecia, En Dinamarca, tiene razón Pablo. Sí. Todavía tenemos que aprender. Si bien no es el mismo mecanismo, capaz que acá hay que aprender. Porque yo siempre pregunto cuando Milei eventualmente tenga cualquiera, alguna que otra banca. Capaz que ninguna, ojalá la gente se dé cuenta y no. Pero ¿a quién va a votar? ¿Va a votar el ajuste? ¿Va a votar qué cosa? ¿Va a votar con Macri? ¿Va a votar con Juntos por el Cambio? ¿Va a votar en contra? Bueno, evidentemente siempre va a votar en contra. Sí, exactamente. Pero digo, evidentemente está, hará un discurso diciendo cualquier cosa como hacen algunos otros y después el voto no va a ser nunca equivocado. Claro. Tal cual. Pero ojo que por ahí se incorpora Juntos por el Cambio, si está diciendo que Patricia Bullrich está de su lado del mundo. Está bien, allá lo rechazan. No, pero anda a las patadas, a los gritos con otro. Sí, anda a los gritos con otro por ahora, porque después cuando María Eugenia Vidal... No necesita incorporarse junto por el cambio, Citadini. Lo que necesita es votar en contra para sumar mayorías. Está bien, eso sí. Eso sí. Puede seguir jugando de libero, de que es antipolítica, que no está con nadie, y los votos son donde tiene que... se equivoca ahí. De última, parlamentaria... parlamentariamente es una especie de coalición ad hoc, digamos, van a obvio, estar allí. No se va a equivocar nunca. Por eso decía, allá los repudian, acá los suman, de alguna manera. Sí, pero allá los repudian, pero también votan igual. Los repudian porque no los aceptan en la coalición. Están diciendo, no, esto es piantavoto, sigan para afuera. Sí. Pero tomate el trabajo de averiguar cómo votan cuando hay que tratar alguna ley que tiene que ver con impuestos, con presupuestos, con mejoras para alguien, con derechos. No se equivocan nunca. Ahí no se equivocan nunca. Bien. Bueno, estaba pensando, ¿no? También hay un oficialismo. También es muy escasa la diferencia, digamos, ¿no? Un punto y pico, creo, entre la gente de Merkel y los socialdemócratas. Está claro que van a tener que armar una coalición, Sí, eso ya está determinado. Pero digo, también allí un oficialismo que ha gestionado un momento muy complejo, como ha sido una pandemia a escala global, con infinidad de recursos en comparación con lo que puede ser nosotros, pero no le han dado el aval, no ha funcionado, no ha transmitido Merkel a su delfín la chance de ganar, ¿no? Digo, aparece allí o irrumpe nuevamente la socialdemocracia. Digo, porque acá en general los oficialismos la están pasando un poquito más complicado, eso es lo que uno advierte. Bueno, nada, dicho eso, estamos acá con el presupuesto, ¿no? Todavía se está presentando, creo que se lo van a presentar ahora los presidentes de los bloques, ¿me equivoco, Carlos? No sé, lo leí en el diario. ¿No avisan ahí? Yo no soy presidente de ningún bloque. No, ya lo sé, pero... Es decir, ¿por qué tendría...? Sí, claro, pero cuando... A ver... Yo no soy ni el ministro de Economía, ni el presidente de la Cámara, ni el presidente de ninguno de los bloques. Por lo tanto, si va a haber una reunión del presidente de la Cámara con el ministro de Economía, con los presidentes de los bloques, no es una reunión a la que a mí me podrían invitar si se le da la gana, pero no es algo de lo que yo debo estar necesariamente enterado ni necesariamente tenga que participar. Yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto. Cuando la Cámara comience a tratar el presupuesto, obviamente yo tendré la responsabilidad de encauzar ese tratamiento y de tratar de llevarlo a buen puerto. Yo desconozco los pliegues más los detalles, digamos, no tan públicos, digamos, de las discusiones, pero la presentación a la instalación mediática es que hay cierta discusión o cierto debate alrededor de un presupuesto de carácter más restrictivo o más expansivo, ¿no? ¿Eso es así? ¿Está planteado en esos términos? Y si fuera bueno, así, siempre es así, porque el presupuesto finalmente es por plata, digamos, ¿no? Sí. Mirá, los recursos que prevé el proyecto de presupuesto se incrementan 40% en relación a 2021, más o menos algo parecido a lo que se supone que va a crecer en el mismo presupuesto el PBI nominal, combinando la inflación y el incremento real que se espera del PBI, que es de 4%. Uno podría decir, mirando ese primer número, que es un presupuesto muy parecido al del 2021 desde el punto de vista de los grandes números, ¿no? Después hay que entrar a desagregar y a ver cómo se generan los ingresos y cómo se generan los gastos y cuáles son las distintas partidas. Por ejemplo, la mayoría de los recursos tributarios en el presupuesto se prevé que crezcan por encima del PBI, excepto los de comercio exterior, que puede tener que ver con una estimación de precios más bajo y en los que uno, más allá que lo único que puede hacer es registrar la realidad. Uh-huh. Hay un crecimiento previsto en el presupuesto importante de aportes y contribuciones a la seguridad social, que significarían un aumento de más de medio punto del PBI, lo que estaría marcando la posibilidad en general de aumentar el gasto en lo que podríamos llamar las prestaciones de la seguridad social, desde un punto de vista de un concepto amplio. Hay un fuerte incremento en los llamados gastos de capital, es decir, en las inversiones que se hacen en infraestructura, en todo lo que genéricamente se denomina gastos de capital. Así que yo no veo que sea restrictivo. Desde luego la discusión es interminable, siempre se podrá ir por más. Hay un incremento importante para las universidades. Mm. El tema subsidio, ahí sí baja un poco. Claro, ahí baja, pero lo explica. Ahí baja, pero hay una explicación específica de la que yo creo que ya hablamos acá, pero podríamos hablarlo de vuelta. Uh-huh. Que tiene que ver con una modificación del precio de las que se paga por ejemplo el gas, que se renegoció o en el que se dejó, digamos, en suspenso, más que se negoció una resolución del gobierno de Macri que le reconocía a las prestadoras a las empresas que producen gas un precio de $7.50 el BTU, que es la unidad con la que se mide, y eso fue dejado sin efecto, y en este presupuesto el precio del BTU está considerado a $3.50 el BTU. La mitad. Claro. Por lo tanto, eso por un lado, y por el otro lado, hay que recordar que el gobierno ha dicho que esperaba comenzar con el proceso de segmentación de tarifas. Mm. Es decir, habrá que ver también si eso se puede aplicar, en qué medida, con qué profundidad. Y también eso tendrá que ver con las especificaciones que el proyecto tiene respecto del subsidio para tarifa. De cualquier manera, vamos a decir una cosa otra vez. El presupuesto, acá lo encontré, mirá. El presupuesto 2022 establece un gasto en subsidio de las tarifas de 1,5 del PBI. Sí. Se apunta a alcanzar este valor principalmente mediante tres acciones concretas. Caducidad de la reducción 46, que había sido implementada en 2017 por la administración de Juntos por el Cambio, que ofreció un precio para el gas que oscilaba entre 7,50 en el 2018 y 6 en el 2021. El plan Gas AR adoptado en el año 2020 permitió, a partir del acuerdo y el diálogo con el sector privado, establecer un precio promedio de 3,50 dólares el MBTU. La caducidad de la resolución 46 permitirá, en términos de subsidio, una reducción de aproximadamente 600 millones de dólares con respecto a 2021. Está bien. Está bien. O sea que es una baja de subsidios, en todo caso explicada. Después hay que verlo, por eso hay que verlo, cómo juega la segmentación. Yo te estoy dando una primera aproximación, pero sobre todo voy a repetir una cosa, porque algunos lo quieren plantear en términos conflictivos. A ver. El presupuesto va a tener montones de modificaciones, el proyecto de presupuesto, como lo tiene todos los años. Uh-huh. El tratamiento del proyecto de presupuesto es una tarea compleja, densa, donde vos vas a encontrar que partes del Poder Ejecutivo, ministerios, te van a decir, miren, no pusieron esta partida o esta partida creemos que es poco y queremos que esto se incremente, todo, y es siempre un proceso de negociación. Vienen las provincias, la provincia X te dice, acá no incluyeron esta obra que nosotros necesitamos, es vital, porque si no, no se puede aprovechar tal otra cosa que ya está hecha, pero que necesita de esta cosa complementaria. Yo te diría que las modificaciones que se le va a introducir al presupuesto seguramente van a ser diversas, muchas, de distinto tipo, porque así es el proceso de la discusión. Por esto es un proyecto. Nosotros hicimos el año pasado, además de trabajo de puntear y atender, yo ya abrí una carpeta. Si ustedes vieran la cantidad de cosas que ya tengo en esa carpeta, de notas que me llegaron, y claro, ordenada para que no se me pierda ninguna, y de llamados y de correos y de qué sé yo, pidiendo consideraciones y reconsideraciones de cosas, que seguramente nos va a llevar como el año pasado hicimos, no me acuerdo si fueron 8 o 9 reuniones de la Comisión de Presupuesto hasta que dictaminamos. Claro. Y en esas reuniones incluso recibimos a distintos sectores que vinieron a plantear su punto de vista sobre alguna cuestión, sobre algún reclamo, algún pedido de mayores partidas. Desde luego nadie viene a pedir menores partidas, eso no sucede. Esto me sobra, Carlos. Y después que lo tratamos y dictaminamos en comisión, fuimos al recinto, y aún en el recinto volvimos a hacer otro montón de modificaciones para poder generar los acuerdos que nos permitieran votar. Claro. Entonces aparecían cosas que no logramos consensuar en la comisión, y sin embargo dictaminamos, pero que luego, llevado al recinto, ese acuerdo no se proyectaba en una mayoría de votos que requerían más acuerdos, y se siguió trabajando. Así que no lo tomemos como hay un conflicto. Es así el mecanismo de esta discusión. Es arduo, es intenso, es denso. Claro. No hay poner unanimidad en criterios muy generales, si se quiere, pero después... Unanimidad no hay en nada. Nada, ni siquiera en los criterios muy generales. No, porque vos tenés los antiimpuestos que te van a decir lo que hay que hacer. Argentina tiene impuestos muy altos, hay que bajar impuestos en vez de aumentarlos. Claro. Hay que desde luego no subsidiar, bajar impuestos sobre la base de bajar el déficit, lo que lo que plantean permanentemente, bajar el gasto público y bajar los ingresos públicos. Es decir, achicar el Estado, que viene a ser convertido en eslogan llevado a la discusión presupuestaria. Achicar el Estado mínimo. Bueno, y esto que hoy le escucho a uno decir a López Murphy, a otro, que cuánta gente sobra en el Estado, y que hay que achicar el gasto. ¿Cómo han retornado esos discursos? Sanatean, porque sí. Dicen, hay que achicar el gasto de la política. ¿Cuál es el gasto de la política? ¿Lo que cuesta el funcionamiento del Parlamento? Entonces, no Parlamento, o digamos, los diputados no tienen que tener asesores. Todos esos títulos que están pensados porque logran instalar que la política es una cosa improductiva, innecesaria, etcétera, etcétera. Después dice, bueno, hay que bajar el gasto de la política. Claro. El llamado gasto de la política, medido en términos presupuestarios, es insignificante, no cambia nada. Mirá, más de la mitad de todo el gasto es la seguridad social. Que, dicho en números groseros, si quieren lo busco, pero tiene un desfasaje de algo así como 2 billones de pesos entre los ingresos de la seguridad social y los gastos de la seguridad social, que son compensados con participaciones de otros impuestos. Claro. Es decir, una parte de retenciones, una parte del IVA, una parte que se destina a la seguridad social. Entonces, en realidad, más allá de las mentiras, cuando te hablan de ajuste del gasto, siempre le están apuntando a la seguridad social. Claro, y no al gasto de la política. Lo pasa que es algo que es interesante, ¿no? Siempre le están apuntando a la seguridad social. El gasto de la política es insignificante en materia de presupuesto, pero garpa muchísimo en pero materia garpa de, mucho. Demagógica. Entonces, ¿no? Vienen con eso, ¿sí? Pero bueno, Carlos, ¿en qué quedó la discusión de presencialidad? De retomar. Porque entiendo que yo no sé más que lo que dicen los diarios. Así que informame vos, Caruso. Lo que dicen los diarios es que hubo una decisión de retorno a una presencialidad mixta, pero que la oposición dice que eso tiene que aprobarse. Yo tengo acá la resolución del presidente de la Cámara. No es una resolución. Al final tenés más cosas que nosotros. Bueno. Saludablemente. Sí. No, yo solo tengo noticias. Yo tengo la información de la fuente, que es otra cosa, es la que tengo. Yo vi la resolución del presidente de la Cámara, es de presencialidad, aceptando 2 o 3 excepciones, que son personas con enfermedades muy evidentes. Yo creo que es para seguirla embarullando, no hay ninguna, y además siguen objetando que las comisiones sigan teniendo funcionamiento mixto, y eso en realidad yo creo que debería quedarse, si adelanto mi opinión, las comisiones yo diría que debería quedarse para siempre, porque facilita muchísimo el trabajo, sobre todo lo federaliza, porque muchas de esas miradas son porteñas. Claro. Entonces yo entrar desde mi casa o ir a la, y bueno, andar al Congreso. Ahora, la diputada jujeña no tiene la misma facilidad que tengo yo, o la santacruceña o el santacruceño. Tiene que tomarse un avión, tiene que hacer un montón de... O dirá, bueno, para eso lo eligieron, sí, pero es más complejo, y la tecnología ha mostrado que el funcionamiento de las comisiones de manera mixta es sumamente eficiente. Nunca hubo tantas reuniones de comisión como durante este periodo, nunca hubo tanta concurrencia a las reuniones de comisión, porque a las reuniones de comisión, por el sistema no solo asisten los miembros, sino que asisten todos los que quieren, y entonces son muy numerosas las reuniones de comisión, y yo creo que los debates se enriquecen. Así que yo creo que simplemente para ponerse en contra, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque de las charlas que habíamos tenido, de las discusiones que habíamos compartido, surgía la posibilidad de enriquecer efectivamente la, la participación siendo mixta en situaciones que tengan que observar. Pero se ponen en una cuestión reglamentaria que es algo así como, a ver lo que yo leí, para modificar el reglamento hace falta 3/4 de los votos. No hay posibilidad de tener 3/4 de los votos sin los votos de Juntos por el Cambio, por lo tanto, muchachos, ustedes no pueden modificar el reglamento sin acordar con nosotros, digamos, ese es el mensaje implícito. Claro. Sí, sí, ese es el mensaje implícito, así es. La demostración de fuerza. Sí, sí, claro, porque el reglamento establece mayorías especiales para determinadas cosas, una de ellas, como es lógico, para cambiar el reglamento para evitar discrecionalidad. Entonces, vos para lograr 3/4 de los votos para algo, necesitas prácticamente la unanimidad de la Cámara, tiene que estar todo de acuerdo, o una inmensa mayoría, 75% de acuerdo tenés que tener. Bueno, entonces, la minoría se convierte en la llave. Te dice, sin acordar con nosotros no se puede. Y te impone el poder de la minoría. ¿Puedo agregar un temita más? Va a haber una reunión, no sé si es mañana o en próximos días, una reunión de comercio interior con supermercadistas. Ahí la pregunta que tengo, pero para charlar, no Carlos necesariamente porque vos tengas la información, es si la reunión va a insistir sobre lo mismo que se viene haciendo y la consideración es que es positivo lo que se viene haciendo, o si va a haber un cambio de actitud o un cambio de modalidad en ese tipo de reuniones de control de precios. ¿Y vos querés que yo te diga antes de la reunión cómo va a ser la reunión? No, pero actualizar un poco el estado de situación en función del resultado electoral también, digamos, ¿no? Mirá, primero quiero contestar eso último. Yo el viernes leí, si ustedes se acuerdan, una nota del diario Clarín que tengo aquí, del 9 de septiembre. Y quiero insistir con esto, porque es interesantísimo. El 9 de septiembre, antes de las PASO, Clarín saca una nota. El gobierno volcó 600.000 millones al bolsillo antes de las elecciones. Van desde crédito a tasa cero, a cambios en ganancia, bonos y la extensión de hora 12. Llegan a 1.4 del PBI. En realidad, después la nota explica que son todos gastos que están programados y que se van a ir haciendo en los meses sucesivos. Bien. El día 26 de septiembre, ¿cuándo fue 26? Hoy 27, ayer. Sí. Clarín publica en 7 semanas el gobierno busca volcar 160.000 millones de pesos en el bolsillo de los depositantes. Es la misma nota, sí, de las mismas cosas. De acá a fin de año la ampliación del gasto llega a 550.000 millones incluyendo la obra pública. Te lo vuelven a presentar, entra en Clarín de ayer, te lo vuelven a presentar como decisiones electorales. Sí. Y son las que están planificadas. Claro, sí. Entonces es muy difícil esa discusión hecha así. Es notable, vos lees esa nota de ayer y la comparás con esa del 9 de septiembre, son los mismos rubros. El 9 de septiembre lo lanzaban para las PASO y ahora los vuelven a lanzar porque les fue mal en las PASO. Y es todo un bolazo monumental. El gobierno prepara la billetera y la maquinita del central, empieza la nota, para volcar en las próximas 7 semanas para intentar revertir el resultado electoral de las PASO. Bueno, están todas las mismas cosas, la suba del salario mínimo, el plan potenciar trabajo, qué sé yo. Hay que decir que esto ya está pautado independientemente del curso electoral del año, digamos, que están... Sí, claro, están en el presupuesto. Y que la discusión con los formadores de precio es más allá de las elecciones. No, con los formadores de precio distinto, y ahí voy, pero yo no le voy a decir sí, sí. Planteo. Hay una cuestión que, desde luego, es la madre de todas las batallas, porque si tenés un presupuesto donde todas las variables funcionaron, tipo de cambio, tarifa, salario, crecimiento, todo positivo, y los precios siguieron subiendo por encima de los acuerdos, ahí hay un bache y hay algo que está mal, y desde luego es una de las cosas que más mal humor genera, con razón, con absoluta razón. El gobierno viene en una tarea de negociación de acuerdos que le ha permitido, yo diría, abriendo comillas, un cierto éxito, que es bajar del 4,8 mensual que tuvo en marzo al 2,5 mensual que tuvo en el mes anterior, sí, en agosto. Sí. Con algunos resultados de incluso de rebaja de precios en algunas cosas, como la carne, como en algunas cosas que habían subido un montón, pero que se logró revertir esa tendencia. Supongo que el gobierno va a insistir en su política de lograr un acuerdo de precios, supongo, pero no tengo información, Pablo, para darte una respuesta. Uh-huh. Y veremos, porque los acuerdos no son malos por definición, son malos porque no se claro, cumple. Si se cumplieran, estaría todo bien. Claro. El tema es determinar entonces qué acuerdos y con qué medidas para lograr que se cumpla. Si los acuerdos son simplemente pactos de caballeros, o los acuerdos tienen alguna regulación, porque las regulaciones son efectivas cuando tienen algún tipo de sanción por no cumplir también. Si no, generalmente, cuando se trata de buena voluntad, tienden a no funcionar. Más no te puedo decir porque no sé. No, está bien. Lo que queda claro además es que en función del paquete de medidas que el gobierno ha decidido y va a decidir en las próximas semanas, el intento es que eso no se licúe en el aumento de precios, digamos, ¿no? Eso está sí, claro. Obvio. Pero yo diría que lo que está claro, porque lo dice el gobierno todos los días, es que los ingresos tienen que aumentar todo lo que haga falta para no perder frente a los precios. Que es lo que se ha hecho con la reapertura de las paritarias, porque si no, ayer otra vez el ministro Guzmán volvió a decir las jubilaciones le van a ganar a la inflación. Y bueno, eso supone que habrá más bonos si la fórmula no alcanza para que efectivamente suceda. Claro. Pero el resultado final será que las jubilaciones deberán ganarle a la inflación, es decir, al aumento de los precios. Eso se logra, no es la mejor manera. La mejor manera es que tengamos una inflación más normal, más lógica, y no esta cosa disparada como la que tenemos. Pero mientras tanto, mientras trabajás para eso, digamos, el antibiótico es que los aumentos de los ingresos no se queden detrás. Claro. Que es lo que se está haciendo en este momento, en general. Así que, dicho esto, me despido de ustedes, ya que Caballero me hizo la señal. La señal de la y media. De la y media, y que les vaya muy bien, y nos vemos mañana.